Vestidos de gracia. Vestiduras figuradas en la Biblia. Lección 8. Vestiduras de gala. Texto clave. Isaías 61, 10 y 11. Esta lección te ayudará a saber contrastar la transitoriedad de las cosas terrenales que se gastan con facilidad, como la ropa, con las vestiduras divinas de la salvación, gloriosas y eternas. Sentir delicia por las espléndidas vestiduras de alabanza, justicia y salvación. Hacer una aceptación diaria del manto de justicia que Dios nos ofrece y vestirlo diariamente. Como sus sacerdotes, testificar a otros de las alegrías de la salvación. Resumen. Mientras que toda la ropa terrenal se gasta, los espléndidos mantos de Dios conceden gozo, alabanza y salvación eternos. Sin embargo, debemos ponernos realmente el manto de la salvación de Dios a fin de recibir las bendiciones que ofrece. Oración. Señor, coloca sobre nosotros aquellas vestiduras de salvación que no se gastan o arruinan y que has provisto para nosotros a través del Señor Jesús, cuya gloria y esplendor nunca disminuirá con el paso de los siglos. Lección 8. Vestiduras de gala. Para memorizar. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Viviendo durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, Isaías predicó durante más de 4 décadas en las que produjo algunos de los textos más ricos de la Biblia. Escrito durante un tiempo de agitación política, moral, militar y económica, el libro de Isaías está saturado, no sólo con advertencias de lobreguez y condenación sobre los que no se arrepientan, sino también con temas de salvación, la liberación y la esperanza que se encuentran en Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, el que dice, «Yo soy Jehová, Dios tuyo, y que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir». Isaías 48, 17. Isaías animó a la gente a ponerse las gloriosas vestiduras de justicia y a aceptar la salvación de Dios. Las ilustraciones que describen vestiduras cubiertas y sacos de cilicio enseñan grandes verdades espirituales a través de las edades. Para ellos y para nosotros, la pregunta es, ¿reclamamos esas vestiduras para nosotros mismos o continuamos en la vergüenza de nuestra propia contaminación y desnudez?